Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Y luego de dos chaparrones, Celeste Zárate está aquí en estudios. Gracias, Celeste, ¿eh? ¿Cómo andás? Bien, bien, gracias a ustedes por invitarme. Así es, buenas tardes a todos. Bueno, buen año, y un poco resumía yo al inicio, decía, quizás el 2018 ha sido el mejor año de ajedrez. Me daba la impresión, por Evitas, por el trabajo dentro del Ministerio de Educación, por el taller municipal, por tus logros personales. Ha sido un año, me parece, más allá de lo difícil que ha sido en otras cosas, en otras aristas, pero me parece que se consolida el ajedrez, ¿no? ¿Cómo lo viste vos? Sí, sí, se va consolidando, se va cosechando el esfuerzo que empezamos a hacer el año anterior. Tuvimos bastantes logros, crecimos como escuela también, y este año también se aprobó la ley de ajedrez educativo para que haya en todas las escuelas primarias y algunas secundarias. Así que sí, bastantes logros tuvimos. Bueno, pocas horas para descansar, digamos. Estuviste metido en las escuelas con respecto a este plan. ¿Cómo viste ahí en el sistema educativo el juego ciencia histórico de ajedrez? ¿Cómo se metió? ¿Cómo lo viste vos? ¿Cómo lo toman los chicos? Los chicos están súper enganchados, les encanta. Llega la hora de ajedrez y están esperándome. Uh-huh. Así que contenta por eso, porque al principio teníamos un poco de miedo, como el ajedrez no es un juego tan popular. Teníamos miedo de que haya cierto rechazo por parte de los chicos, pero el ajedrez educativo está planteado como un espacio lúdico donde los chicos puedan disfrutar solamente del juego sin exigirles nada teórico. Entonces lo disfrutaron y aprovecharon todo. Tenían 40 minutos semanales en algunas escuelas porque tenía que dividirme en varias escuelas. Pero sí, la verdad que crecieron, fueron al torneo provincial también de ajedrez educativo. Llevamos 5 equipos este año, que era lo máximo. Así que corres con ventaja porque ahora sos docente, digamos, en la parte didáctica, te ayudó. Ese también es un plan que colabora en el ajedrez educativo, ¿te ayudó un poco? Sí, sí, me ayudó bastante porque sí, ya tengo formación pedagógica y sirve saber cómo piensan los chicos o ciertas características de su edad para poder adaptarme a ellos, digamos, y acercarle este juego. ¿Cómo te vio el equipo provincial en lo educativo? Bien, este año se hicieron también varias conferencias en otras localidades cercanas como Santa Lucía, Saladas. Nos hicieron tantas como el año anterior por el tema del transporte. Se recortó un poco el presupuesto a lo que era de políticas socioeducativas. Pero con el corto presupuesto que tuvimos, hicimos bastante. Hicieron difusión, hicieron camino, ¿no? Sí, sí. Me contabas hoy también que, bueno, estás preparando 3 chicos para una de las instancias también que tienen que ver con... Bueno, este año estuviste en el Evita, estuviste en varios recorridos nacionales, pero bueno, preparar ahora a chicos especialmente para competencia, ¿cómo es eso? Claro, en marzo, la primera semana de marzo, se juegan los torneos argentinos de ajedrez oficiales de la Federación Argentina y estamos preparando 3 chicos que no tienen edad de Evita. Entonces, para que no se queden afuera, porque nos pasaba mucho que los chicos que no tenían de 12 a 16 años se bajoneaban y como llegaban al provincial no tenían otra escala más, digamos. Entonces, empezamos a... El año pasado se fue un chico, ahora subimos a 3, vamos avanzando de a poquito. Y es un entrenamiento bastante pesado. Están entrenan 3 horas conmigo y después en su casa también tienen que hacer más trabajo. El torneo dura una semana y participando de ese torneo tienen derecho a participar del sudamericano y si salen en los primeros puestos, clasifican y tienen todo pago para el sudamericano. Bien, yo me río solo porque, digo, en los viejos ajedrecistas, Fito Duprat, Mario Gómez, toda esa legión de buenos jugadores, ¿de dónde apareciste vos a romper el esquema un poco? Porque La verdad, un esquema tan quieto de buenos jugadores, porque el maestro Duprat es un maestro sin duda. ¿De dónde apareciste? Te pregunta Fito, ¿de dónde saliste, Celeste Zárate? Sí, sí, la verdad que ellos sí son muy respetados. No sé si sabías que tenemos nuestro club de ajedrez. Ellos forman parte del club, le pusimos el nombre Chaturanga ellos empezaron con esa idea de ponerle ese nombre. Este año, el año pasado compramos muchos tableros, en el 2018 tableros, relojes digitales. Este año queremos aumentar la apuesta y esta semana estaríamos mandando ya la lista de jugadores que van a estar afiliados a la Federación Argentina. En realidad tuvimos bastantes cambios, pero lo bueno es que hay bastantes chicos jóvenes trabajando también. El equipo Chaturanga, ¿cuánta gente hay hoy relacionado más o menos al mundo ajedrez? 50 más o menos. Ah, es un número importante, ¿no? De jugadores. Sí, son 50 socios entre adultos y menores. Gracias a Dios creció porque empezamos con 20 ahí juntando a duras penas y creció bastante. Y la idea es hacer crecer esto y que los chicos, lo que queremos es ahora que haya un espacio que sea propio del ajedrez en Bellavista, porque este año tuvimos una serie de cambios así de lugares, pasamos de Mitos y Leyendas a la heladería Capraya y ahora estamos en el Zoom del Complejo Polideportivo. Y nuestro objetivo para este año es poder conseguir un lugar que sea propio del ajedrez, ambientarlo y que cualquiera que venga a otro lado sepa que en tal lugar, a tal hora, va a encontrarse con ajedrez. Cuando te iniciaste no parecía un lugar para mujeres el ajedrez, ¿no? Sí. Dentro de las cosas que han cambiado en este mundo, digo, ¿no? Era como más extraño verte en el mundo del ajedrez. ¿Hoy ha cambiado cosas? Seguimos siendo pocas las mujeres que jugamos. Es un juego que le gusta generalmente más a los hombres por el tema de la competencia. Las mujeres por ahí tienen otros gustos, así que seguimos siendo pocas. Pero una de las iniciativas también para consolidar lo que es el ajedrez femenino. En febrero voy a hacer el provincial de ajedrez femenino acá en Bellavista. En febrero, ahora. Sí, van a venir chicas de Mercedes, de Corrientes, de Monte Caseros. Y la idea es justamente que crezca esto, que no sea, digamos, la única que juega en la provincia, sino que haya varias mujeres. Bien, Celeste, se cerró, creo que en los últimos días de diciembre, o ahora se cerró el año del taller municipal con entrega de certificados, se hizo en el Salón Yapeyú. ¿Cuántos chicos a nivel de la escala social, auspiciados por el municipio, participaron un poco de este cierre? En ese cierre estuvieron aproximadamente 30 chicos. 30 chicos. Sí, porque no pudieron asistir todos, pero a lo largo de todo el año, más o menos fueron 150, 200 chicos, de los cuales se mantuvo constantemente y 75, 50 son los que van siempre, digamos. Bien, Celeste, en lo personal, en el juego tuyo de ajedrez, ¿practicás con quién? ¿Con un robot como hacía, ¿cómo se llamaba? Kasparov, no me acuerdo. Karpov, Kasparov creo que eran los nombres, yo más o menos me acuerdo. ¿Con quién practicás y cuáles son tus instancias, tu escala a nivel nacional como jugadora de ajedrez? Bueno, este año me animé, hace mucho tiempo, desde que yo aprendí a jugar en Córdoba, desde que estaba en Córdoba no jugaba ni un torneo argentino, este año me animé. Jugué, entré al Elo Internacional, estuve entrenando un tiempo en Corrientes con un maestro internacional, Jorge Gómez Bailo, que sí, estuvo un tiempo que me iba todas las semanas, y ahora estoy estudiando más online, porque hay bastantes escuelas así online para estudiar y bastante material, y bueno, estoy estudiando así. ¿Fuiste a esa competencia y cómo te sentiste? Bien, bien, la verdad que fue iniciar de vuelta. Porque hace mucho no había personas de otro lado que me decían que ni siquiera sabía que había mujeres que jugaban acá en Corrientes y en Bellavista, que todavía es más chico. Este año participé de varios torneos así a nivel internacional. Primero me fui a Buenos Aires al argentino, después al Chess Open de Corrientes, un torneo abierto que se hizo. Después en el Club Regatas también se hizo otro torneo que participé. El mes pasado estuve en Villaguay, Entre Ríos. Y bueno, Vos estás tan sorprendido como yo, ¿no, Dani? Vos estás tan sorprendido como yo. Ha sido un año intenso. Un año intenso. Con los chicos también viajamos. El año pasado habíamos hecho una liga, un circuito que era del lado de Monte Caseros y Entre Ríos, y este año nos fuimos más para el lado de Corrientes Capital, San Cosme, Concepción. Bien, sí, nos queda febrero para este encuentro de ajedrez de mujeres. Te queda coordinar Chaturanga, vos como mujer ahí en ese grupo de 49 hombres más. Si tuvieras que elegir, digamos, dentro de todo lo que conocés de ajedrez, educativo, formativo, ¿con qué te empezás a quedar? ¿Te tira la docencia o no? Sí, me gusta. La verdad que todo tiene su lado bueno. Me gusta la parte de lo educativo porque le enseñás a chicos que no tienen idea o que por ahí no saben que tienen ese talento, porque hay muchos chicos que no sabía, tienen talento. Yo no sabía que mi hija jugaba. Cumplió 8 años, no sabía. Iba con una chica enfrente que le le ayudaba las tareas y se puso algún día, me apareció con un tablero chiquitito que era regalado y me dijo, te juego una partida, me dijo. Bueno, le dije yo, supo colocar las piezas, supo mover las piezas. Dije yo, pucha, ¿no? ¿Cómo? ¿En qué momento pasó esto, no? Sí, la verdad que tiene todo su lado bueno, como te dije, el educativo le enseñás a chicos, el municipal también a chicos nuevos. Uh-huh. El de club lo que tiene es que les haces crecer. Bien, eso de club, ¿hay un potencial que va como juntos, van creciendo juntos, algunas posibilidades de jóvenes que vos ves que tienen proyección? ¿O es algo que se da por convencimiento más individual, por tesón, por compromiso? ¿Cómo es un poco ahí? ¿Cómo ves vos, que sos como la bruja que ve todo el ajedrez? Porque nosotros la verdad que vemos por parte nomás. Vos sos como la bruja que ve todo, ve la escuela, ve todo, ve Chaturanga, ve lo formativo, ve los talleres. ¿Qué estás viendo? Y hay chicos que... A ver, la vista me parece que está bien conceptuado a nivel, por lo menos provincial, me parece, sí, que ya pusieron el ojo, decir, no, 5 escuelas, 3 chicos que van al nacional, me parece que están como poniendo el ojo, ¿no? Sí, sí, somos una de las ciudades en las que hay más ajedrez dentro de la provincia. Los chicos, sí, los que van a nivel profesional, en este caso estos 3 chicos, tienen un talento especial, digamos, aprenden más rápido algunas cosas que a otras personas les costaría más, pero uh-huh, también es mucho de iniciativa propia, porque si les gusta, pero quizás no tienen la disciplina de estudiar todos los días, uh-huh, o que les gusta jugar nomás, no tienen ganas de estudiar, y bueno, hay que respetarlos. Los chicos que van a ir a estas instancias y los que están practicando profesionalmente, uh-huh, como dije anteriormente, marcan la diferencia un poco porque además del talento tienen la predisposición para sentarse a estudiar todos los días, sentarse a jugar todos los días, se van abajo de lluvia, tormenta, todo, y queremos que tengan futuro. Bien. Por eso estamos haciendo todo esto. Bien, Celeste Zárate está aquí con nosotros. Bueno, podemos hablar del ajedrez municipal, educativo, a nivel profesional. Vino después de 2 chaparrones a compartir un ratito, a hablar de esto. ¿Hay alguien que te puede ganar en Bellavista o no? Sí. Estamos ahí peleados. Hay muchas personas que juegan bastante bien. Está Fito, el doctor Gómez, Néstor Palacio, Daniel Duprat. Hay muchos ajedrecistas buenos y todos aprendemos juntos, estudiamos juntos y jugamos. A veces nos ganamos entre nosotros. Un cambalache todo así. Un cambalache. Sí. Celeste, gracias por venir un ratito. Y la verdad, para abrirnos también la cabeza del mundo del ajedrez, parece poco visible, muy silencioso contarlo, pero la verdad cuando te escuchamos nos damos cuenta de que hay un trabajo enorme y que viene creciendo muchísimo el tema del ajedrez. Y bueno, sé de tu compromiso, de que pones horas todo el tiempo en esto, que sos una apasionada, muy joven, y que bueno, además sos un talento en el mundo del ajedrez, así que agradecerte y felicitarte por el 2018. Muchas gracias por todo. Y en febrero nos vemos, a ver qué pasa con las chicas. Sí, nos estamos viendo en febrero. Ahora en diciembre también vamos a hacer un torneo, digamos, entre amigos. ¿Diciembre? No, perdón, estoy un mes atrasada. No, en enero. La semana que viene estamos por hacer un torneo entre amigos así de distintas localidades de la provincia que estuvieron compitiendo durante todo el año. Y la idea es como cerrar un poco lo del año pasado y plantearnos nuevas metas con todo lo que es el ajedrez provincial para este año, armar el calendario, digamos. Bien, Celeste Zárate con nosotros.